Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El 17º Concurso Nacional de Literatura 2014, Género Cuento Luis Félix López, receptará obras hasta el 16 de enero de 2015. Este concurso es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y prevé entregar un premio único de $5,000 y menciones de honor para el segundo y tercer lugar. Podrán participar todos los escritores ecuatorianos y extranjeros residentes en el país, con excepción del personal de la Casa de la Cultura. Internacionales. Caracas. Este fin de semana falleció a los 27 años de edad la joven poetisa venezolana Caneo Arcigonés, integrante del colectivo de poesía Las Fulanas Esas, que se dedica a llevar la poesía a las calles de Caracas. Arcigonés, nacida el 17 de abril de 1987 en Caracas, cursó estudios de letras en la Universidad Central de Venezuela y en el año 2011 ganó el premio Autores Inéditos que otorga Monte Ávila Editores, con el poemario Zoanatomía del Insecto, informó la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.